noche voy a hablar bajo el tema "Estamos en peligro por falta de oración". Escuche, escuche bien lo que le voy a decir, iglesia bendita del Señor. Y yo espero que el Señor aquí despierte el espíritu de predicadores, de líderes, de la iglesia en general. El peligro de la iglesia no son los brujos, no es el diablo. Al diablo Cristo lo derrotó en la cruz. No es la depravación que hay allá afuera, no. El mayor peligro de la iglesia es cuando la iglesia deja de orar. Si dejamos de orar, Satanás se nos mete a la iglesia. Si dejamos de orar, el diablo va a venir a meter el pecado a la iglesia. Si dejamos de orar, nuestros hogares serían al fracaso, gloria a Dios. Si dejamos de orar, perdemos la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Si dejamos de orar, decaemos espiritualmente. Ay, Dios santo. Ese es el mayor fracaso que está teniendo la iglesia hoy en día. Hermanos de mi alma, yo estoy yendo a predicar a diferentes lugares y lo primero que veo es una crisis terrible de oración. Miro la gente sentada en la silla, indiferente, los altares vacíos, los altares están desiertos. No hay lágrimas, no hay clamor, no hay súplica. El diablo está haciendo estragos allá afuera. Gloria a Dios con nuestros jóvenes, con nuestras instituciones de gobierno, con las iglesias. Son cientos de iglesias que se están cerrando en los últimos días porque los que están dentro de la iglesia dejaron de orar. Alaba lo que Él vive, aleluya. Tenemos iglesias con 10,000, 20,000 personas y solo 10 de esos 20,000 están orando en la iglesia, gloria a Dios. Por eso es que el diablo se pasea en la iglesia como Juan por su casa, gloria a Dios. Pero yo te digo algo en esta hora, jamás el diablo se va a pasear en una iglesia donde hay hombres de oración, donde hay mujeres de oración, aleluya. Donde se ora, el diablo tiene que salir. Y si no se va, aquí hay pueblo que lo puede echar fuera en el nombre de Jesús. Aquí hay gente que tiene autoridad de parte de Dios para echarlo fuera. Santo, mi alma te alaba, Jesús. Mire, hermanito, un cristiano que se esté levantando de sus rodillas y que se le ponga un diablo por el frente, gloria a Dios, y le diga, mira, te voy a desanimar, y él le dice, mira, diablito, o te apartas o te aparto en el nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios, porque el que está conmigo es mayor que el que está contigo. El que está con la iglesia es más grande, gloria a Dios, que el que está allá afuera. La iglesia no ha recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, dominio propio, gloria a Dios. La iglesia ha recibido autoridad. Ay, santo, te alabo. Abra su Biblia, por favor. En Segunda de Crónicas, capítulo 7. Allí vamos a disfrutar de la palabra de Dios. Hoy tengo muchas cosas que decir. Ay, santo, te adoramos. Oh, Dios. Hermanito, si la gente se vuelve rebelde en las iglesias es porque dejan de orar. Si la gente abandona la santidad en las iglesias porque dejaron de orar. Aleluya. Cuando deja de orar se te sube el viejo hombre, el orgullo, aleluya, la carne. Y no hay nada más terrible que ver a una persona en la carne que no tenga vida espiritual. Mire, hermano, hasta escuchar un predicador que no haya orado ofende cuando predica, insulta cuando predica. Porque esto no es estrategia de hombre, hermano. El que da la gracia, el que da la unción, el que da el amor, el que da el poder, es el bendito Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Si no tienes la gracia de Dios, vas a insultar cuando prediques. Bendito sea el nombre de Dios. Hay gente que en lugar de salir edificada, sale dañada, sale herida, sale ofendida de la iglesia. Pero cuando los predicadores oran, no te ofenden. Cuando los predicadores oran, te edifican. Cuando los predicadores oran, te despiertan la conciencia. Esto es importante, lo que vamos a tratar en esta noche. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Vamos a empezar en el verso 12, porque hay algo importantísimo que quiero tratar en esos textos. Y escuche bien, hermanito, por favor. Porque estamos en un gran peligro. Porque la gente ha dejado de orar, ha dejado de buscar a Dios. Y cuando se deja de orar, tú te sientes vacío. Tú te sientes atado. Te sientes desanimado. Pero hoy te tengo algo importante que decirte. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 12. Ahí empezamos. Dice la Biblia, y escúchalo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y apareció Jehová a Salomón de noche. Cuando yo leí esa palabra, yo dije, yo no le sirvo a un Dios muerto. Yo no sé el impacto que te está provocando esa palabra, hermano, pero cuando la Biblia dice, y apareció Jehová a Salomón de noche, ¿sabe lo que está diciendo la palabra? Que el Dios de esta palabra es un Dios que se revela, es un Dios que se manifiesta. Oh, gloria, mi alma te alaba, Jesús. Ay, yo lo siento aquí en esta noche, hermanito. Te lo voy a repetir. Este Dios de la palabra es un Dios que se manifiesta. Es un Dios que se quiere revelar. Es un Dios que quiere hablar contigo. Ay, santo, mi alma te alaba, Jesús. Por eso que los cristianos de hoy en día han perdido la fe, han perdido el interés de buscar a Dios, porque están viviendo vidas apagadas, vidas muertas, gloria a Dios. Pero la Biblia me dice a mí, que, aleluya, aquí textualmente, y apareció Jehová a Salomón, aleluya, de noche, gloria a Dios, porque Dios no está muerto. ¡Dios está vivo! ¡Santo! ¡Oh, Dios mío! Yo no sé yo no sé lo que va a pasar con ustedes, hermanito. Si cuando termine este culto usted se va a su casa y le dice al Dios de la gloria, yo ya estoy cansado de vivir apagado, estoy cansado de no sentir nada, yo quiero que te me aparezcas, yo quiero que te me reveles, yo quiero que hables conmigo, yo quiero que me des directrices, yo quiero que me hables, gloria a Dios. Y dice la Biblia, y le dijo, gloria a Dios, porque este Dios no solamente se revela, habla. Este Dios habla. Ay, santo, te alabo. Los muñequitos no hablan. Los muñequitos tienen pies pero no andan. Tienen boca pero no hablan. Tienen oídos pero no oyen. Tienen ojos pero no ven, dice la Biblia. Pero el Dios de esta palabra no solo se aparece, sino que también, aleluya, habla. Ay, mi alma te alaba, Jesús. Santo. Oh, escuche. Escuche, por favor. Pero no le habla a todo el mundo. Le habla a los que oran. Corre. Corre a tu recámara secreta. Corre. Si estás teniendo pruebas, si estás teniendo batallas, si estás teniendo lucha, si el diablo se te ha levantado, corre. Enciérrate con Dios hasta que Dios te hable. No salgas de tu recámara secreta hasta que Dios te hable. Necesitamos hombres y mujeres más determinados buscando a Dios en oración. Ay, santo, te alabo, Jesús. En este momento de la iglesia necesitamos esos Jacob que le digan a Dios: no te suelto si no me bendices. Aleluya, no te suelto si no me bendices. Porque hay gente que empezó orando pero ha dejado de orar. Hay gente que buscaba a Dios y hoy dejó de buscarlo. Hay gente que vivía en el altar derramando lágrimas y ahora están secos en la silla. Gloria a Dios, apagados. Hay gente con la que Dios te ataba y hoy Dios está callado. Ay, santo. Ay, yo no soporto que Dios esté callado, hermanos. Si algo yo deseo es que Dios me hable, gloria a Dios. Si algo Dios, mire, si algo me mueve estar en estos caminos, es porque sé a quien le sirvo, gloria a Dios. Y el Dios de esta palabra, cuando me dice, aleluya, aquí y apareció Jehová a Salomón, eso me da ganas a mí. Yo digo, si se le apareció a Salomón, también se me puede aparecer a mí. También se te puede aparecer a ti. Santo. Ay, Dios santo, mi alma te alaba, Jesús. Empiece a buscar a Dios, hermanos. Y dice la Biblia. Y le dijo: yo he oído tu oración. Por favor, deténgase. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué le está diciendo Dios a Salomón? ¿Qué es lo que Dios oyó? ¿Qué es lo que Dios oyó de Salomón? La oración. Por eso es que la oración le aterroriza al diablo. Por eso es que la oración es lo que más ataca el diablo en la iglesia. Por eso es que el diablo quiere apagar la iglesia. Por eso es que el diablo quiere quitar la oración de la iglesia. Ay, mi alma te alaba, Jesús. Imagínese todos los que estamos aquí, que empecemos a orar, a orar, a orar para que Dios cambie la sociedad, a orar para que Dios cambie los drogadictos, a orar para que Dios cambie la iglesia, a orar para que la santidad se manifieste en la iglesia, a orar por un derramamiento del Espíritu Santo de Dios en la iglesia. ¿Qué cree usted? ¿Que Dios se va a quedar callado? Dios va a escuchar. Ay, santo, aleluya. Yo estoy pidiendo un avivamiento en este lugar, hermano. El avivamiento lo estoy viendo para la gloria de Dios, porque Dios ha llenado el templo, pero también ha llenado la parte de abajo. Y no solamente aquí, hermano, está llegando a través de radio y televisión a diferentes lugares del mundo, gloria a Dios. Y hay gente que está aceptando a Cristo como Señor y Salvador de su vida, gloria a Dios, porque la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios está corriendo. oído tu oración. Escuche bien lo que le voy a decir en este momento. Y los que no oran, aleluya, por eso nunca sales de la opresión, por eso nunca sales del desánimo, por eso nunca te restauras espiritualmente, por eso es que nunca cambias de vida, por eso es que no cambia tu carácter, por eso es que no sientes pasión por servirle al Dios de la gloria. Es que Dios no trata con todo el mundo, Dios trata con los que oran. Oh, gloria a Dios. Y Dios, el Espíritu Santo, en esta noche despierta el espíritu de muchos de los que estamos aquí y de los que están a través de radio y televisión, en esas iglesias que se han apagado, en esas iglesias donde la gente llega a sentarse a la silla como si va a haber un espectáculo. No, recuerda que cuando vayas a la casa de Dios, esa casa es casa de oración. Gloria a Dios. Alaba lo que Él vive. Ay, mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Cristo. Al diablo no le importa que se cierren los institutos bíblicos. Al diablo no le importa el conocimiento que tú tengas. Al diablo no le importa los doctorados que tú tengas, los títulos que tú tengas. Al diablo no le importa que yo sea pastor, que yo sea reverendo, que yo tenga todos los títulos habidos y por haber. Eso no le importa al diablo. Lo que le atribula al diablo es cuando me dé de rodillas delante de la presencia de Dios. Ahí es donde el diablo dice: hay que detenerlo, gloria a Dios. Hay que detenerlo. Hay cientos de iglesias que tienen conocimiento, que están llenas de personas, pero están muertas, espiritualmente muertas. Ay, Señor, te alabo. Oí tu oración. ¿Cuántos quieren que Dios les oiga aquí? Pues empieza a orar. Cuando termine este culto, te vas a meter a tu recámara secreta. Aleluya. Deja de vivir quejándote, deja de vivir murmurando, deja de vivir diciendo: es que hermano, es que fulano me está haciendo la vida cuadrito, es que fulano se me opone. Deja de estar viendo la gente, mira al Dios de la gloria, gloria a Dios. Deja de pelear con el vecino, deja de pelear con tu hermano, deja de pelear con las personas que te rodean. Recuerda lo que dice esta palabra, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tu enemigo no es el que tienes a tu lado. Tu enemigo se llama Satanás. Tu enemigo es el diablo. ¡Gloria a Dios! ¡Ay, santo, te adoramos en esta hora! ¡Santo, aleluya! Mi hermanito, Dios está listo en esta noche, porque va a esperar que un grupo de los que estamos aquí oigamos la voz de la palabra de Dios y nos levantemos en oración como nunca antes nos hayamos levantado. Y yo espero que los hermanos que me oyen en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en Asia, Oceanía, en África, gloria a Dios, también se levanten en oración. Aleluya, este es un llamado de parte del Dios de la gloria. Bendito Dios, porque el mayor peligro que está sufriendo la iglesia, aleluya, es la falta de oración. Hay pastores que están sufriendo porque no hay oración en sus iglesias. La iglesia no quiere orar, pero quiere ver milagros. La iglesia quiere ver manifestaciones de Dios. La iglesia quiere ver la gloria de Dios, pero la iglesia no quiere orar. Y yo vengo a decirte en esta noche: sin oración no hay gloria, sin oración no hay respuesta, sin oración no hay manifestación de Dios, sin oración Dios no habla. ¡Alábalo! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, santo, mi alma te alaba, Dios! Aquí hay gente con la que Dios va a hablar. Aquí hay gente con la que Dios va a tratar. Aquí hay gente con la que Dios se va a manifestar. ¡Ay, santo, te alabo! ¡Ay, yo ya oigo los susurros de la voz de Dios! ¡Ay, yo ya oigo los susurros de la voz de Dios! Ay, yo quiero que Dios me hable. Yo quiero que Dios me diga qué es lo que quiere de mí. Ay, yo quiero ver la gloria de Dios. Ay, yo quiero una manifestación de Dios. Aleluya. Oh Dios. Santo. Ay, Señor. Oí tu oración. Aleluya. Mientras yo digo esa palabrita, ¿cuántos de los que están aquí sienten en su espíritu que esa palabra es para usted? Que Dios le está diciendo, oí tu oración. Oí tu oración. Oí la oración que hiciste esa noche, en la madrugada, en la mañana, en la tarde. Gloria a Dios, yo te oí. Gloria a Dios, el diablo te estará diciendo, Dios no está contigo, Dios te dio la espalda, Dios ya no te oye, es mentira del diablo. La Biblia dice que Dios le dijo a Salomón, oí tu oración, gloria a Dios. Y yo estoy seguro que el Dios de Salomón es el Dios de esta iglesia. El Dios de Salomón sigue, aleluya, vivo por la eternidad, gloria a Dios. Ese Dios está escuchando, no deje de orar. Los que estén orando, sigan orando. Los que dejaron de orar, empiecen a orar de nuevo. Gloria a Dios, los que están desanimados, clámale al Dios de la gloria, que rompa las cadenas del diablo. Él va a romper las cadenas del diablo. Él va a romper esas ataduras que te han tenido atados. Samalai, aquí amai. Ay, Dios mío, mi alma te alaba, Jesús. Yo no sé si ustedes quieren ver a Dios en este lugar, hermano. Yo no sé si ustedes quieren ver un despertar del Espíritu Santo, aleluya. Mira, hermanito, si todos nos pusiéramos de acuerdo, gloria a Dios, aquí el diablo va a tener que salir corriendo, gloria a Dios. Aquí necesitamos que se levanten los predicadores, que se levanten los líderes, que se levante la iglesia, gloria a Dios, que se levanten las damas, que se levanten los caballeros, que se levanten los jóvenes. Es tiempo de buscar a Dios. El peligro que tiene la iglesia es cuando deja de orar. No deje de orar. Escúchalo. El que deja de orar después vive del pasado. Dios me usaba. Dios hacía maravillas conmigo. Dios me revelaba. Dios me hablaba. ¿No te das cuenta que hace tiempo Dios no te habla? ¿Que no te das cuenta que hace tiempo no sientes a Dios en tu vida? ¿Que no te das cuenta que tu vida no es la misma que era antes? ¿Y que hoy estás sentado en la silla como un témpano de hielo, gloria a Dios? Y que terminando el culto te va a ir a tu casa a hacer la misma rutina, a prender el televisor, a ver el celular, a ver las páginas, gloria a Dios, a ver quién te texteó, quién no te texteó, a ver qué pusieron en los comentarios, y te vas a divagar en esa vida, gloria a Dios. Mira, pon el celular a un lado, pon la computadora a otro lado y tírate de rodillas delante de la presencia de Dios, que el diablo no está perdiendo el tiempo, el diablo está causando estragos, el diablo está destruyendo la iglesia. ¡Óyeme! ¡El diablo está destruyendo la iglesia! Más aquí la mano. Nunca, nunca había visto la iglesia tan mundanalizada como en estos días. Nunca, nunca había visto la iglesia tan apartada de Dios como en estos días. Nunca había visto una iglesia tan desanimada como en estos días. Nunca. Bendito sea el nombre de Dios. En otros tiempos usted entraba a un culto y cuando usted abría la puerta del templo usted sentía como un viento recio de la presencia de Dios que se sentía en esos templos. Adora, adora a Dios santo. Ay, mi alma te alaba, Jesús. Hoy usted entra al templo, y cuando entra al templo lo que encuentra es un montón de gente sentada en la silla, abostezando cuando está el mensaje, y aleluya, otros texteando en medio del mensaje, masticando chicle en medio del mensaje, oh gloria a Dios, entretenidos hablando con los demás, porque hace falta la oración, hace falta la consagración, hace falta un encuentro genuino y verdadero con el Hijo de Dios. Vamos a sacar al diablo en el nombre de Jesús, pero lo vamos a sacar orando en el nombre de Jesús. Orando, orando, orando, orando, orando, orando, orando. Ponte a orar los que están hasta el frente. Pónganse a orar los que están en medio. Pónganse a orar los que están atrás. Los que están a través de radio, televisión, a través de las redes sociales. Levantemos la iglesia. Aleluya. La iglesia está en un peligro inminente. El diablo está causando estragos. Óigame bien lo que digo en esta hora. Hay cientos de pastores que están cayendo en pecado. Hay líderes que están cayendo en pecado. Evangelistas que están cayendo en pecado. Algunos no se han manifestado, pero están llevando una doble vida. Oh, gloria a Dios. Otros están tapando el pecado. Pero yo te vengo a recordar en esta hora. Escapa por tu vida, gloria a Dios. Que el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiese y se aparta alcanzará la misericordia del Dios de la gloria. Ay, mi alma te alaba, Dios bendito, en esta hora. Escucha atentamente a lo que dice esta palabra. Yo he oído tu oración, le dijo Dios, y he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio. Escuche lo que le dice. Esto es poderoso. Oh, Dios mío. Mire, aquí va a haber gente que Dios va a hacer algo extraordinario. Si estás enfermo, te pido que oigas esta palabra y la hagas tuya. Vas a empezar a orar en esta hora. Vas a empezar a orar para que Dios haga ese milagro que estás. Para que Dios te sane de esa enfermedad que te está atormentando. Escucha lo que dice la palabra. Le dice Dios a Salomón. Verso 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Oiga. No le dice si el diablo cerrare los cielos. Le dice si yo, Dios, cerrare los cielos para que no haya lluvia. Escucha bien, Salomón, tu oración ha sido escuchada. Aleluya. Y esto le está diciendo Dios: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, plagas, si no llueve y viene seca, si vienen plagas sobre la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, enfermedades, pandemias, cánceres, diabetes, dolores en las articulaciones, problemas cardíacos, de la índole que sea, aleluya, óigame bien lo que le dice Dios a Salomón, y enviare pestilencia a mi pueblo, le dice en el verso 14, si se humillare, aleluya, mi pueblo. Ay, Dios de la gloria. Escucha esa palabra, que aquí no se puede con arrogancia, aquí no se puede con prepotencia, aquí no se puede con altivez de espíritu, aquí no se puede con un orgullo por las nubes. No, si quieres ver la gloria de Dios, humíllate, humíllate, humíllate, que el Dios de la gloria es el creador del universo. Aleluya. Él es el grande, Él es el sublime, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Óigame bien lo que dice. Con todo lo que leímos, le dice Dios a Salomón: pero si se humillare mi pueblo, oh gloria a Dios. De una cosa yo estoy seguro, hermano, que Satanás no puede resistir a una iglesia humilde. delante de la presencia de Dios. Mire, hermano, sabe que lo que necesita la iglesia en este momento de tanta crisis espiritual es una iglesia humillada delante de la presencia de Dios. Lo que necesitamos es una iglesia que vuelva a los altares a derramar lágrimas, a humillarnos, que dejemos el orgullo, que dejemos esa soberbia. Aleluya. Oh, ay, Señor. Bendito sea el Dios de la gloria por esa palabra. Porque yo te voy a decir algo, que es lo que va a pasar. Esto está terrorizando el mundo de las tinieblas cuando yo estoy dando esta palabra. ¿Sabes por qué, hermanito? Porque el diablo sabe más que nadie, porque él conoce la palabra. Él sabe que si nosotros nos humillamos aquí, aleluya, el diablo tiene que salir de aquí. El diablo tiene que salir de tu casa. El diablo tiene que salir de tu familia. El diablo tiene que salir de tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? El diablo tiene que salir de tu hogar. El diablo tiene que salir, gloria a Dios. Y no es que si quiere, se tiene que ir, gloria a Dios. Porque la Biblia dice, si se humillare mi pueblo, aleluya, en el cual mi nombre es invocado. ¿Sabe lo que es invocar el nombre de Dios? Es venir al altar, aleluya, y empezar a clamar delante de ese nombre que es sobre todo nombre, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Ay, bendito sea su nombre. Empieza a humillarte allí donde te encuentras. No importa la batalla que estés llevando, no importa la prueba que tenga, no importa que el diablo se te haya levantado. Vamos, iglesia, iglesia, pastores, evangelistas, humillémonos delante de Dios. Hay que oír la voz de Dios. Bendito Dios, aleluya. La iglesia está como en los tiempos de la Odisea, que se ha enriquecido y dice delante de la presencia de Dios, de ninguna cosa tengo necesidad. Oh, gloria a Dios. Usted escucha, yo leía los otros días, aleluya, un título que decía, ámate a ti mismo. Oh, gloria a Dios. Ese es el mensaje moderno de nuestros días. Ámate a ti mismo. Mas sin embargo, cuando Cristo predicaba, decía, niégate a ti mismo. Gloria a Dios. El apóstol Pablo decía que teníamos que morir al viejo hombre para que Cristo viviera en nosotros. Pero el evangelio que te predica hoy es un evangelio de egolatría, de egocentrismo, del orgullo del hombre nada más. Que te ames a tú mismo. Mira, mi hermano, ámate menos tú y ama más al Dios de la gloria, y vamos a ver la manifestación de la gloria de Dios en la iglesia. Antes de continuar con este texto, quiero compartirte un breve testimonio que mientras oraba en esta madrugada, escuchando un mensaje del pastor David Wilkerson, él dijo, yo me encerré en un cuarto de oración. Y cuando yo estaba en el cuarto de oración, la gloria de Dios se manifestó. Era tanta, tanta la presencia de Dios. Dice el pastor David Wilkerson, en aquella habitación, que él no quería salir. Pero llegó un momento que se levantó. Y cuando se paró en la puerta, oyó la voz audible de Dios, suave, que le dijo, David, regresa y siéntate en esa silla. Él se regresó y se sentó en la silla, para que usted vea lo que Dios hace con la gente que ora. Cuando él se sentó en la silla, el Señor empezó a hablarle con voz audible. Y le dijo, David, He oído tu oración, he oído tus súplicas, y te agradezco, le dijo, por la adoración, por las alabanzas que tú me das mientras oras. Pero te tengo que decir algo. Tú solo me pides y me adoras, pero nunca me dejas hablarte a ti. Y hoy le dijo, quiero que te quedes sentado en esa silla porque voy a hablar contigo. Ama suita la amakai. Escuche bien, porque te voy a decir, le dijo, en esta silla, lo que tienes que ir a predicarle a mi iglesia, al púlpito. Oh Dios. Hermano, cuando yo escuché ese testimonio, yo dije, bendito Dios. Por eso es que tenemos hoy en día predicadores secos, vacíos, muertos, aleluya, en los púlpitos, porque no traen la palabra que Dios les ha revelado. Samakimalaya. Tenemos predicadores carnales, tenemos predicadores vacíos. Y más adelantito te tengo que decir algo, pero te lo voy a adelantar de una vez, aleluya, porque no aguanto decirte esto, hermano. Si no estás orando, no te atrevas a predicar, porque lo vas a hacer en la carne, vas a ofender a la gente. Gloria a Dios. Vas a hablar de tu corazón, vas a hablar de tus caprichos, vas a hablar de parte tuya y no de parte de Dios. Alaba a los que Él vive, gloria a Dios. Cuando te pares en el altar, asegúrate que fue el Dios de la gloria el que te dio el mensaje que le trajeras al pueblo, gloria a Dios. Como hacen falta de esos predicadores que salen del horno de Dios, que salen de la recámara secreta, donde Dios revela su palabra y lo que le tiene que traer al pueblo. Eso me impactó a mí, porque dije, yo eso es lo que necesitamos. Me dijo, quédate quieto que yo quiero hablar contigo. Yo le dije, amén. Oí la palabra y me quedé quieto yo también. Yo le dije, dime todo lo que quieras. Dios habla. Escucha, iglesia amada, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, atento a esto, oraren y buscaren mi rostro. No es orar nada más, es buscar su rostro. O sea, en otras palabras, no dejes de orar hasta que lo encuentres. No dejes de orar aunque no sientas nada. No dejes de orar aunque no veas respuesta. Ay, Dios santo, mi alma te alaba, Jesús. Aunque parezca que Dios no te está oyendo, sigue orando, gloria a Dios. Aunque parezca que el cielo está cerrado, sigue orando. Aleluya, que tus oraciones están llegando delante de la presencia de Dios. Es que recuerda que cuando la iglesia ora, también el diablo levanta su ejército para que la oración no llegue. Aleluya, pero no te preocupes, gloria a Dios, que es más grande el que está con nosotros que el que está con ellos. Aleluya, es más grande el que está con la iglesia. Sigue orando. Aquí hay gente que necesita oír esto, hermano. Sigue orando, por favor. Sigue orando, no te rindas, gloria a Dios. No bajes la oración. Sigue clamando, iglesia. Hay que levantar un avivamiento en esta iglesia. Hay que despertar este altar. Hay que despertar esta iglesia. Hay que encender este candelabro de Dios. Aleluya. Ojalá se levanten miles y miles de iglesias. no solamente en Estados Unidos, sino en todo Latinoamérica, el Caribe, en Europa, que se levanten lugares de oración. Aleluya. Necesitamos más iglesias convocando al pueblo a orar. Aleluya. Las fuerzas demoníacas no van a retroceder simplemente porque estemos con el templo lleno, no. Las fuerzas demoníacas van a retroceder el día que la iglesia se ponga de rodillas y se humille delante de la presencia de Dios, como dice aquí la palabra. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, gloria a Dios, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Sabe lo que está diciendo? Deja toda clase de pecado, deja toda rebeldía, deja todo deseo de la carne, deja todo lo que ofende a Dios. Si quieres que tu oración sea efectiva y si quieres ver la gloria de Dios, deja todo lo que no es de Dios que esté en tu vida, gloria a Dios, porque hay gente que está orando pero no quiere dejar el pecado, hay gente que está orando pero no quiere dejar el mundo, no quiere dejar la vanidad, no quiere dejar al diablo, gloria a Dios. En esta noche determínate, gloria a Dios, sepárate de todo lo que ofende a Dios. Ay, santo. Allí pierde el diablo todo derecho. Se convirtieren de sus malos caminos, le dijo. Le dice, entonces yo iré desde los cielos. Aleluya. Oh, Dios mío. Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios mío, cuando yo oigo esas palabras, yo oiré desde los cielos. Yo solo me imagino, hermanos, el diablo queriéndose oponer. Santo, cuando un verdadero cristiano está de rodilla delante de Dios, humillado, viviendo en santidad y diciéndole a Dios, quita de mí todo lo que no te agrade. Si hay un estorbo en mi vida, quítala también. Si hay algo que impida que yo me acerque a ti, quítalo también, gloria a Dios. Y el Dios del cielo empiece a oír esa oración y empiece a oír que diga ese hermanito en la iglesia, quiero un avivamiento. Quiero que uses al pastor, quiero que uses al predicador, quiero que uses la maestra, quiero que uses al líder, quiero que uses al músico, quiero que uses a los hermanos de la iglesia. Queremos un derramamiento del Espíritu Santo, queremos bautismo del Espíritu Santo en la iglesia, queremos manifestación de la gloria de Dios. Imagínese usted, hermanito, orando desde este lugar y el Dios del cielo escuchando allá arriba. Yo estoy seguro que aquí algo grande va a pasar, hermanos. ¿Cuánto vamos a orar de esa manera? ¿Cuánto nos vamos a humillar? Humillémonos delante de Dios, hermanos, que yo quiero ver la gloria de Dios en este lugar. ¡Aleluya! No hables de tu hermano que está débil. Ora por él. Ora por él. Y dice la Biblia, verso 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Nunca permitamos que Dios se vaya de aquí. Nunca, nunca. Cuidemos que la presencia de Dios se mantenga aquí. Cuidémoslo. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. gloria en esta noche. ¿Sabe qué es lo que está pasando hoy en nuestros días? Que hay mucha gente que está predicando y Dios no los ha mandado. No. ¿Por qué razón? Porque no están orando. No están trayendo palabra de Dios al pueblo. Porque no están orando. Y al que no ora, Dios no le habla. Si la palabra de Dios es el alimento del alma, la oración es el oxígeno del alma. Aquí no se puede vivir sin orar. ¿Cuál es el gran problema que estamos teniendo? Que la gente ha dejado de buscar a Dios. Y por eso es que vemos una sequedad total. Jeremías capítulo 23, verso 21. Oiga lo que dice Dios a través de Jeremías. No envié yo a aquellos profetas. Yo no los envié. Te está diciendo Dios aquí. Pero ellos corrían, así como están ahora. Profeta de Jehová y Dios no los ha enviado. Siervo de Dios y Dios no te ha enviado. Te levantaste a predicar y Dios no te ha enviado. Porque nunca has estado en el secreto de Dios. Nunca has estado en intimidad con Dios. Y dice Dios aquí: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Hay un montón de gente hoy profetizando y Dios no les ha hablado nada. Diciendo Dios me dijo y Dios no les ha dicho nada. Es mentira, es falsedad. Dios no te ha dicho nada. Y hay mucha gente que están hablando cosas bonitas para conseguir ofrendas, para conseguir, aleluya, cosas materiales, para congraciarse con la gente. Lo que el pueblo necesita es oír palabra de Dios. Lo que el pueblo necesita es palabra revelada de Dios. Lo que el pueblo necesita son siervos de Dios. Hombres a los que Dios les hable. Escuche bien. Si quieres que Dios te use, si quieres que Dios trate contigo, si quieres que Dios te revele la palabra, el mensaje, aquí está el secreto en la palabra. Jeremías capítulo 23 verso 22 dice la Biblia: pero si ellos hubieran estado en mi secreto. ¿Quieres que Dios te use? Métete en el secreto de Dios. Métete en la recámara de oración y no salgas hasta que Dios trate contigo. Alaba a los que Él vive, gloria a Dios. Usted predicador que está aquí en esta noche, escúcheme bien lo que le voy a decir. Usted que predica cada 10 días, cada 20 días, cada mes, gloria a Dios, por favor, dedique ese tiempo a buscar el mensaje que Dios tiene para el pueblo. Dedique todos esos días, presente ayuno y no salga de su recámara secreta hasta que Dios le dé la palabra. Y ya verá usted lo que va a marcar la diferencia cuando usted se pare en el púlpito. Va a hablar de parte de Dios, no va a hablar en la carne, va a hablar en el Espíritu. La palabra va a causar cambios radicales. Masalita Mahalaya Tiamai. Necesitamos más hombres de Dios metidos en el secreto de Dios, hermano. Necesitamos los líderes de la iglesia metidos en el secreto de Dios para que dirijan al pueblo hacia la presencia de Dios. Aleluya. Y por eso Dios le dijo a Jeremías: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Escuche, por favor, ¿por qué no cambia la gente? Porque usted ve la gente en los templos y siguen siendo exactamente los mismos que eran allá afuera. ¿Por qué usted ve la gente que entra y los templos están llenos y usted no ve un cambio, un milagro? Usted no ve un nuevo nacimiento. Usted no ve una persona diciendo: yo ya no quiero pecar, yo ya no quiero ofender a Dios, yo no quiero hacer las cosas como a Dios no le agrada. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de gente que está predicando hoy en día le están hablando al pueblo con liviandad, pasando paños tibios, diciéndole a la gente que Dios lo que ve es el corazón, que a Dios no le interesa tu vida, cómo vivas, cómo te vistas, cómo hables. A Dios no le interesa eso. Lo único que a Dios le importa es tu corazón. Eso es totalmente antibíblico y falso. El Dios que te cambia por dentro también te cambiará por fuera. Es imposible que un Dios tan perfecto y tan bueno como el nuestro nos cambie a media. Es imposible. Es imposible que Dios te cambie por dentro y te deje mal por fuera. Es imposible que Dios te cambie por fuera y te deje mal por dentro. El Dios que empezó la obra en ti la va a terminar y la va a perfeccionar. El Dios que empezó el cambio en tu vida no lo va a dejar a media. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanito? ¿A cuánto Dios los ha cambiado aquí? Santo, aleluya. Y por eso dice aquí este texto sagrado: pero si ellos hubieran estado en mi secreto. Eso es lo que necesita todo predicador: meterse al secreto de Dios. Y yo le voy a decir algo en esta hora, lo que dije hace un momento. Predicador, evangelista, ministro, quien sea, si no estás orando, deja de predicar y métete a tu recámara secreta y restáurate. Y vuelve a predicar hasta que vuelvas a estar bien delante de la presencia de Dios. Vuelve a predicar hasta que Dios te esté hablando contigo. Por eso es que estamos torciendo la iglesia. Por eso estamos desviando la iglesia. Por eso la iglesia ha tomado otro rumbo en nuestros días. Oiga bien lo que dice aquí Jeremías capítulo 23, verso 25 en adelante. Y voy a ir concluyendo. Yo, dice Dios, he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre. Impresionante. Diciendo: Señor, Señor. Verso 26 dice: ¿hasta cuándo estarán estos en el corazón? ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Por eso le digo, si usted no está orando, deje de predicar y enciérrese a buscar a Dios, a orar. Porque estamos en peligro por falta de oración. Estamos torciendo al pueblo. Estamos hablándole mentira al pueblo. Estamos engañando al pueblo. Estamos mundanalizando la iglesia porque los hombres se han llenado de conocimiento, pero no conocen a Dios. Se han llenado de sabiduría humana, de estrategias humanas, pero no conforme a la palabra de Dios. Y hemos empezado a guiar la iglesia de una manera que no es bíblica. Y escuche lo que dice el verso 27. No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo de que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. ¿No es así que está hoy la iglesia? Que nuestros predicadores lo que nos dicen es que Dios nos ama nada más y que nos puede soportar cuanto pecado nosotros queramos cometer, que podemos vivir como a nosotros nos dé la regalada gana, que al final Dios es amor y Dios te va a salvar. ¿Qué sorpresa se van a llevar tantos? ¿Sabe qué hizo este pueblo? Estos profetas, por falta de intimidad, por falta de oración, por falta de tiempo en la recámara secreta con Dios, desviaron al pueblo y lo terminaron conduciendo a Baal, adoraron dioses falsos. ¿No es así que hoy la iglesia se ha ido apagando poco a poco? Y una iglesia que era defensora de la santidad, una iglesia que era defensora de los valores, de la palabra de Dios, hoy es una organización común y corriente. La iglesia metodista se ha dividido por cientos, porque una parte de ellos empezaron a aceptar el matrimonio entre un hombre con otro hombre y una mujer con otra mujer, lo cual la Biblia lo condena desde Génesis hasta los últimos días. ¿No es eso aberración ante los ojos de Dios? Yo estuve en Washington, D.C. los otros días, que me tocó predicar aquí por Maryland, y pasé al lado de un templo evangélico donde tenían lleno todo el predio de banderitas alusivas a lo que se celebra este mes. Todas sus puertas adornadas. Le estoy hablando de un templo evangélico. Que el Señor reprenda al diablo y sus demonios. No estamos llevando al pueblo a adorar a Satanás. ¿Por qué? Porque se dejó de orar. Y los que están dirigiendo la iglesia no conocen a Dios. Dios te bendiga. Estamos en peligro por falta de oración. Inclina tu rostro allí donde estás. Pídele perdón a Dios. Pidámosle perdón, hermano. Señor, ore con todo su corazón. Perdónanos. Ay, perdónanos. Tú dijiste en tu palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, yo me humillo delante de ti. Yo me humillo con toda la iglesia. Santo. Imacuama suita la macaya sutima canda la basomalai. Nos humillamos. Mira todo el pueblo humillado. camando, rabasuita la macaya aquí. Humíllese, hermano, humíllese, humíllese. Humíllese delante de Dios. Pídale perdón a Dios. Pídale perdón. Pídale perdón. Es urgente, iglesia. Samaquita más ojalá. Perdónanos.